marchado. ¿Para qué buscarla? No estoy casado. Dicen por envidia, soy solterito, sin compromiso. Estoy solito, sin compromiso. Triste volverás, triste llorarás. Tu desengaño, no estoy casado. Soy solterito, sin compromiso. Estoy solito, sin compromiso. ¡Eh! Para vos, Ferrucci. De todos los chicos de Eclipse, che. Rompa los timbales, chimbotes. Walter, ¿eh? Con sabor. ¡Eh!